a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Bueno, y a Víctor Gandolfo estamos ahora embromando, ¿no? Allí, el referente del 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores, en el día en que tiene al candidato a presidente en el departamento. ¿Cómo andás, Víctor? Buenos días, Ángeles. Buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Nosotros contentos acá por las visitas que tenemos, pero bueno. Me imagino. Andamos en esto. Me imagino que sí. Sí. Con una intensa jornada la de hoy, ¿no? Sí, por suerte, sí, tenemos un lote de cosas para hacer. En este pueblo que viste que tiene sus particularidades, ¿no? El prohombre de Tacuarembó es el coronel Escayola, ¿no? Un teatro, tiene todo. Un tipo que tuvo todos los vicios, no quedó un vicio que no tuviera, no hubo un delito que no cometiera. Bueno, ese es uno de los prohombres de Tacuarembó. El teatro lleva su nombre. El teatro lleva su nombre. El intendente compra un le vende un campo de ellos para un aserradero brasilero. No, este es mortal. En Paso de los Toros, el alcalde contrata de secretario de prensa de la intendencia, sí, a una rusa que no sabe hablar uruguayo. No, muy estamos fuerte. Seguro, este pueblo nuestro. No, por suerte, muy fuerte. mejores condiciones que esas para ir para adelante no tenemos. Sí, clarísimo. Sí. Bueno, acá llegaron solo noticias. Para ganar. Tenemos todo para ganar. Sí, claro. Y el mejor candidato, por supuesto, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá te digo que en el fin de semana estuvimos con noticias de Tacuarembó, la semana pasada fue, por el tema de un puente que se cayó, ¿no? Que lo habían inaugurado en abril, estamos en agosto. Sí, sí, un puente que era por 6 meses, el ejército le prestó a la intendencia, no duró los 6 meses. Qué brutal. Bueno, era prestado, un puente prestado. Se lo alquila la intendencia al ejército, ¿no? Se los alquila, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué fue, un camión demasiado cargado? No, un puente demasiado mal hecho. Bueno. No le es la culpa. Es como las carreteras, dice los camiones, porque yo soy camionero, dice, los camiones rompen las carreteras. No, las carreteras están mal hechas. Claro, clarísimo. Ese es el problema. Clarísimo. Pero lo increíble es que unos días después, ahora en el fin de semana, sí, estuvo la calle Pou inaugurando unas obras de 82 kilómetros de la ruta 6 que une los departamentos de Durazno y Tacuarembó. Nos acordábamos de esta característica tuya de que sos camionero. Y entonces se cayó aquel puente en el 12 de agosto por ahí, y ahora vienen a estar inaugurando obras para unir los departamentos de Durazno y Tacuarembó, que fue hasta la calle Padre a la inauguración, porque dicen que venía de ahí la idea, ¿no? Claro, claro, pero en realidad lo que están haciendo es tratando de que la producción de eucalipto salga de la mejor manera para la planta Paso los Toros, porque en definitiva lo que arreglaron fueron los accesos al puente del 329, pero en realidad si vos haces 15 kilómetros del puente de 329 rumbo a la ruta 26, el pozo más chico te cobra peaje, ¿viste? Clarísimo. Dice la calle, cuando habló en el discurso que hizo ahí en la inauguración, que la gente le gritaba, ahora nos vamos a ahorrar muchos kilómetros, nos vamos a ahorrar más de 2 horas de viaje para mover la producción. Sí, sí, sí, ellos pusieron al principio de este gobierno, armaron una línea de ómnibus, tuvo 2 meses el ómnibus pasando y después tuvo que cambiar de ruta porque era imposible andar por ahí. Son las cosas que nos dicen, inauguran y después, es como el puente de allá del Cebollatí, que sacaron la balsa, pusieron el puente y a los 15 días vino una inundación y le llevó un pedazo de carretera, ¿viste? Sí, sí, sí. Esas cosas que hacen, eso es la eficiencia de la empresa privada, Ángeles. ¿Cuánta plata llevan las empresas privadas con estas obras? Todo. Claro. Y total, los trabajadores le prestan después para de las AFAP le presta para que ellos se enriquezcan. Sí. Así estamos. Ellos dicen, incluso el ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que esta es la inversión del Poder Ejecutivo récord en infraestructura, o sea, en las rutas y los puentes y todo eso, ¿no? Sí, la inversión sí, el tema es que después no la... son 15 días, 20 días y después los pozos... Plata tirada. Sí, plata tirada. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Raffo y Cáceres, los ministros blancos y colorados de la época de transporte, se aseguraron de que la corporación de Vial fuera una... Sí. Una gota constante y sonante para sus cajas de ahorro, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y anuncian que van a seguir con otro tramo más hacia Caraguatá y Vichadero, que se va a intervenir también en el camino a la balsa, que va a cambiar de jurisdicción, va a ser, en vez de departamental, nacional, y bueno, que en octubre empiezan obras en la ruta 19 hasta Cerro Chato. Es la canilla abierta. La candidata para que UPM lleve sus troncos más baratos, porque ¿qué pasa? Si una cosa es que el flete que paga UPM por camino roto, ¿viste? Por camino de piedra, vamos a decir, sí. Y otra cosa es la tarifa que paga por ruta. Entonces, la hacen ruta, fijan las tarifas en ruta, después se hace talco la ruta y el camino, pero las tarifas ya están en ruta, entonces UPM se asegura pagar fletes más chicos a los camioneros, que también son de la vuelta de UPM, porque también no es una cosa aislada de la otra, ¿verdad? ¿Y habla de estas cosas la gente en Tacuarembó? ¿Está como tema de conversación o no? No. Si no hablamos nosotros estas cosas, no la habla nadie. Seguro. Porque claro, acá depende mucha gente del transporte, entonces como los sueldos son medios como la gente, cambiamos de auto y vamos a jugar al fútbol los fines de semana y estas cosas quedan un poco relegadas. Pero bueno, es el trabajo nuestro en realidad. Eso es lo que nos caracteriza y hemos ido haciendo durante este tiempo. Víctor, buen día. ¿Cómo está la situación justamente del departamento a nivel de trabajo, el futuro de los jóvenes? ¿Qué nos puedes contar? No hay nada. Los jóvenes tienen tres opciones, ¿viste? Sí. El futuro de ellos tiene tres opciones. El futuro es feo, horrible o espantoso. Ese es el futuro de los jóvenes de Tacuarembó. En cuanto a lo de trabajo, en cuanto al estudio. Porque en realidad, hoy en una radio nos decían, bueno, hay 12 asentamientos. En Tacuarembó. Sí, hay 12 asentamientos. La ley y el proyecto de vivienda popular que se aprobó en el Parlamento por la instancia nuestra quedó encajonado ahí y nunca prosperó. Entonces, sí. Bueno, esas son las cosas que tenemos que decirle a la gente, en realidad. Si nosotros seguimos mirando para el costado, los pobres vamos a seguir viendo cada vez más pobres. Me imagino que estos temas van a estar en la conversación de estas reuniones que tienen ustedes hoy, a partir de las 2 de la tarde, ¿son? Sí, a partir de las 2 de la tarde tenemos reuniones con vecinos, gente que se ha ido arrimando. Yo le contaba a Gonzalo que en una de las reuniones fue eso. Un día estábamos en una actividad ahí que no tenía nada que ver con lo partidario y se nos acerca una conocida, que en definitiva fuimos a la escuela juntos. Nos dijo que quería hablar con nosotros, fue militante del Frente toda la vida. Son las cosas, son las pequeñas batallas que se van ganando. Capaz que no son de la magnitud que necesitaríamos que fueran, pero bueno, lo importante es que se va caminando. Sí, seguir abriendo camino ahí. Bueno, prensa ahora tienen hasta el mediodía. Hasta el mediodía tenemos prensa y bueno, después vamos a almorzar con unos compañeros ahí y después de tarde tenemos estas dos charlas con gente de los barrios, de unos barrios ahí, y después de noche tenemos a las 6 de la tarde una reunión que en un principio empieza con las mujeres jefas de familia como punto uno y como punto dos, después va a ser generar claro. Todo lo que Gonzalo nos quiera contar y invitar para hacer. En eso estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, les mandamos un saludo, felicitaciones por el trabajo y por supuesto, después nos contarán. Tenés al Yumi ahí en la vuelta que puede mandar fotos, todo, ¿no? Anda, sí, sí, se ha convertido en un fotógrafo de primera línea. Bueno, un saludo. Bueno, después hay otras cosas que quiero hacer, pero bueno, no sé si será para contar al aire, pero bueno. No, no cuente, no puede ser muy santo nada lo que diga, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno. Impecable. Un abrazo grande para usted y para la audiencia y para todos los compañeros. Igual para ahí, chau, chau. Víctor Gandolfo, entonces desde Tacuarembó. Dale, gracias.